Hoy marikenye tipantu ngetui, ni langam ngenta weichafe matia katileo, inkapelu ta imlewe, ta imapu, ta inwalmapu. Feula, tu culpa me kefi inkompu weichafe, langam ngelu, inkapelu imapu. Mangelu wa in, kinyef tatekan, kompu lamngen, kompu penyi, ka kompu weni, marikonchi, enero kiyennau. A 11 años del asesinato de Matías Catrileo Quesada, lo recordamos a él y a todos los huaychafe asesinados que lucharon por la recuperación y la defensa del territorio mapuche. Marcharemos el 10 de enero a las 18 horas en la plaza del hospital Temuco Warrior.